Bienvenidos a La Fuerza G, un programa de jóvenes para jóvenes. Noticias, tendencia, opinión y mucha, mucha música. Realiza el Comité de Periodismo de la Institución Educativa Luis Carlos Garland en Sarmiento. Muy buenas tardes para todos nuestros oyentes de La Fuerza G. Bienvenidos a este programa lleno de noticias galanistas, lleno de música y de muchos temas más para todos ustedes. Les habla el profesor Mauricio Mora y hoy nos acompaña Tatiana Martín y Andrés Ramírez. Hola muchachos, ¿cómo están? Buenas tardes muchachos, bienvenidos a una nueva sección de La Fuerza G y con mucho entretenimiento, noticias, chismes y notas para nuestra salud. Bienvenidos de nuevo al programa. Entonces les recuerdo a las redes sociales que en Facebook nos pueden encontrar como Revelación Galanista, en Twitter nos pueden encontrar como @lafuerza_g y nuestro WhatsApp, que es 312-824-9213. Recuerden que pueden enviar ya sean consejos, música o algo que igual lo agregaremos a nuestro programa. Entonces, bienvenidos. Profe, ¿y con qué canción nos iniciamos el programa? Bueno, recuerdan que hace 8 días dijimos que las canciones que íbamos a traer hoy eran canciones relacionadas con el Día del Idioma. Entonces, yo les traigo esta canción que es de un argentino que se llama Gustavo Cerati, que se llama El Corazón Delator. Esta canción está relacionada con la lectura porque es el mismo nombre de un cuento de Edgar Allan Poe, que incluso está referenciado, incluso se hace una referencia en Los Simpsons. Hay un capítulo en el que Lisa tiene una rival y esa rival habla sobre el corazón delator de Edgar Allan Poe. Es un cuento de misterio, de terror, y pues es uno de los más emblemáticos de Edgar Allan Poe. Entonces Gustavo Cerati nos habla en esta canción de El Corazón Delator. Bye. amor. Oh, mi corazón se vuelve pelador. La fiebre volverá de nuevo. Nuestras páginas Twitter @lafuerza_g y en Facebook Revelación Galanista. ¿Cómo califica esta canción, Andrés? Bueno, la verdad es que mi temática, digamos, mis gustos no son mucho ese tipo de música. Yo le doy un mazo. Yo le doy un reci porque me gusta la melodía, aunque no la letra tanto, pero me gusta mucho su armonía. Noticias Galanistas en La Fuerza G. Noticias del colegio que está relacionada con el tema de entrega de informes. ¿Cómo le fue este periodo, Andrés? Bueno, pues la verdad este periodo me fue regular. Bueno, no regular, no perdí ninguna, pero pues me fue bien. Aunque en el salón somos poquitos, pero igual me fue bien, normal. ¿Cómo te fue, Tatiana? Fue muy, muy bien y la pasé el periodo ya. Están muy tímidos. Yo creo que no sé si les haya ido tan bien. No, pues de lo que se habló en la reunión, entre otras cosas, fue el tema de que se acababa la semana de recuperaciones y de cómo se iba a hacer de ahora en adelante para el plan de mejoramiento. Los planes de mejoramiento ahora quedaron en el curso del periodo, ya habíamos hablado de eso en el programa anterior. Pero además de eso, también avisarles que se acabaron las asambleas de padres, se acabaron las atenciones a padres. Esa actividad que se hacía aquí a veces, dos o tres veces por periodo, reunir a los papás, eso lo acabaron. Los profesores ahora tienen la potestad o la oportunidad de llamar a los papás que necesitan llamar y para que ellos vengan en las 2 horas que tienen clase. Y la otra noticia, pues bueno, fue que se celebró el Día del Idioma. Andrés, ¿qué se celebró o qué actividades se hicieron en la jornada de la tarde para conmemorar el Día del Idioma? Bueno, pues en nuestra jornada se llevaron a cabo diferentes actividades muy chéveres, pues obviamente relacionadas con el Día del Idioma. Se hicieron algunas obras de teatro, mini obras de teatro, como lo fue el del profesor Superó. Hasta en Facebook subieron contenido sobre eso. Los chicos de sexto también hicieron algunas presentaciones. Y con referente a los de décimo, creo que ellos hicieron unas dinámicas. Sí, ellos hicieron unas dinámicas, un juego sobre letrear. También los de un chico de la mañana que nos acompañó, que pues nos hizo una presentación de mariachis. Bueno, listo, Andrés, seguimos con su canción. Bueno, mi canción, pues como ustedes ya saben, la temática de esta semana es sobre el Día del Idioma, bueno, la Semana del Idioma o algo. La canción es un libro que es Don Quijote de la Mancha, que se llama Molinos de Viento, del Mago de Oz. Entonces, pues la canción trata más o menos de alguna del libro. Entonces, con ustedes, Molinos de Viento. Corazón, amigos, Sancho, escucha. Yo le doy a esa canción un reci porque me trae muchos recuerdos también esa canción. Muy buena, reci. ¿Y Tatiana? Yo también le doy un reci, me encanta mucho esa banda de Mago de Oz. Y pues sí, reci, más reci, más reci, sí, me gusta. En la fuerza G, las notas de Tata. Llegó la hora de las notas de Tata. Entonces, Tatiana, ¿qué notas para la salud, para el bienestar trajiste para hoy? Bueno, muchachas y muchachos y los que nos escuchan, yo traje para las mujeres, si más que todo es de eso, para las muchachas que sufren de acné y les gusta maquillarse demasiado. Eso no es bueno, porque prácticamente las bases y la base líquida no es apto para nuestra piel y sería muy, o sea, prácticamente es muy bueno echarnos cremas más claras y espesas, pero no echarnos base, o sea, eso no nos ayuda. Para las muchachas y jóvenes que tienen cabello oscuro, nos aplicamos champú con el cabello seco. Por ahora solo eso y las dejo con el profesor Mauricio. Pero no, más bien le devuelvo a Tatiana para que nos muestre su canción o nos presente su canción. Y luego seguimos con Andrés Ramírez, su sección de Entre Nos. Bueno, para la próxima semana entonces hagamos una cosa, el tema va a ser covers. Entonces vamos cada uno a traer nuestros covers, o sea, la canción original y el cover. Y pues bueno, y que la gente también nos envíe sus covers favoritos si quiere que suenen en nuestra emisora. Envíenlos al 312-824-9213 o coméntenos en Facebook. Bueno, muchachos, mi canción que traje hoy sobre el Día del Idioma es Rosas de la Oreja de Van Gogh. Esta canción habla de un libro que es Tiempo de Silencio, que en una parte de la canción cantan un pedazo de un verso de aquel libro, entonces por eso traje esta canción y los dejo con la canción. Los ojitos azules que ahora van a tu lado. Entonces, Andrés, califique la canción. Bueno, la verdad, la canción es un clásico, casi todo el mundo la conoce. Quien no la haya escuchado es porque, mejor dicho, yo la califico como, yo le pongo un reci, la verdad me gusta mucho la letra. La banda también es muy buena. Bueno, que esa es como la canción más como emblemática o la más escuchada o digamos la más reconocida. Pero en sí, muy, muy bonita la canción. Bueno, yo sí le doy un mazo porque es de esas canciones como muy dulzonas. Pero bueno, está bien, sí, vale, mazo. Entre nos con Andrés Ramírez. ¿Qué trajo para su sección de Entre nos? Bueno, en nuestra sección de Entre nos, pues les traigo, bueno, que me pareció súper interesante, que fue algo que fue topic en Twitter también. Y es que hace unos días, creo que fue, no sé si fue antier o ayer, que en un restaurante había una pareja y pues la mujer estaba embarazada y en lo que ellos estaban en la entrada del restaurante y pues la puerta la tenían al lado. En eso se entra un niñito como entre unos 5 o 6 añitos y accidentalmente pues deja caer el vaso, le tumba el vaso de donde estaba viviendo pues la mujer. Ella pues al percatarse pues tal vez, bueno, yo supongo que se enojó y automáticamente cuando vio que el niño también salió, o sea que lo vio que se iba a ir, le hizo zancadilla. Pues el video quedó grabado, obviamente la gente del restaurante se dio cuenta. Ella pues obviamente le dieron, creo que fueron 10 días de cárcel, pero pues como tenía ya, o sea, lo más chistoso, o sea, digamos como lo cómico, es que ella estaba embarazada, o está embarazada, entonces como que no quedaba como muy, muy acorde eso ahí. Sí, es una, ¿qué tal la gaminada de la señora? Imagínese que como, no sé qué clase de madre puede hacer después para ese bebé. Entonces, todos sabemos que los niños cuando hacen esas cosas, pues las hacen accidentalmente, no hay ninguna intención en hacerle daño. Pero sí, yo también vi la noticia y me pareció, pues la señora de una desconsideración tremenda. Bueno, nuestros oyentes, para terminar nuestro programa, lo vamos a dar con la nueva sección que es las historias del profe. Y con esto dejamos y terminamos nuestro programa. Muchas gracias, hasta luego. La historia del profe. Hola amigos, ¿cómo están? Amigos de la Fuerza G. Soy el profe Mauricio Mora y estoy encargado de esta sección, o quiero presentarles esta sección que se llama Las Historias del Profe. Hoy quiero empezar con un tema que a ustedes seguramente les encanta, o a la mayoría de ustedes les encanta, que es el tema de los videojuegos. Pues sí. Son muchas las cosas que han pasado en estos casi 60 o 70 años de los videojuegos, pero voy a resumirles algunas anécdotas graciosas que han ocurrido en todos estos años. Un videojuego en 1987 sobre Jack el Destripador fue el primer juego de la historia en recibir clasificación para mayores de 18 años debido a sus violentas imágenes. Pasamos ahora a otro de los juegos, digamos, más emblemáticos, que es el juego del Lego Star Wars, que es el juego con más personajes para seleccionar. Usted puede escoger 96 personajes, pero al poder combinar diferentes piezas y partes del cuerpo entre sí, podemos tener la bobadita de 1 millón de personajes seleccionables. ¿Usted se le mediría a pasar el juego con todos los personajes? Hablemos de un juego icónico para tal vez los mayores de 30, y es el juego de Street Fighter 2. Street Fighter 2 The Movie es el primer videojuego de la historia en estar basado en una película que a su vez también se basa en un videojuego. Como es lógico, tanta degeneración no podía ser buena y el juego tuvo un fracaso comercial estrepitoso. Hablemos ahora de otro juego emblemático, Mortal Kombat, que fue el que llevó a crear la ERSB, que es la organización que clasifica los videojuegos en función de la edad y la violencia en los Estados Unidos. Este videojuego, Mortal Kombat, incluso llegó a estar presente en las discusiones del Congreso debido a la violencia que había en su contenido. La mayor saga de los videojuegos, si contamos su número de entregas, es sin duda Mega Man. Desde el original del NES hasta nuestros días, tiene más de 43 secuelas. ¿Será que en la 44 es donde por fin maten a Mega Man? El otro juego clásico de culto es Pac-Man. Y sobre este juego les tengo el dato de la puntuación más alta que se puede lograr en este videojuego, que es de 3.333.360 millones de puntos. Y un dato adicional, solamente 5 personas en toda la historia lo han conseguido. Y bueno amigos, eso es todo por hoy en nuestra sección Las Historias del Profe. Los espero en la próxima misión con otra nueva historia.